Bienvenidos a la base secreta. Iniciando controles. Bienvenidos amigos y amigas de La Base Secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa sobre cultura friki, juegos, fantasía, literatura, cómics, todo eso que tanto te gusta, tanto disfrutas y que te hace volar la mente. Estamos una semana más aquí con todos vosotros para haceros disfrutar un ratito y haceros olvidar de esos problemas de la vida cotidiana. Vamos a hablar de cosas que os van a entretener, de cosas que os van a hacer que vuestra mente vuele, de cosas que os van a sacar un poquito de la rutina y que va a haceros disfrutar un buen rato, cosas, como sabéis, de la base secreta. Interface. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de La Base Secreta, bienvenidos a vuestro espacio sonoro más friki, donde hablamos sobre cómics, literatura, fantasía, ciencia ficción, todo eso que tanto te gusta y que tanto te entretiene. Bueno, acabáis de entrar en la base más secreta por la puerta más secreta dentro de La Base Secreta. Poneos cómodos porque vais a disfrutar de una horita de radio freak auténtica y bueno, vamos a daros unas cuantas propuestas para que vosotros junto con vuestra familia, vuestros amigos, vuestros allegados podáis disfrutar un rato de algún tipo de entretenimiento alternativo. Y hoy, como no, vamos a hablar especialmente sobre juegos. Vamos a hablar sobre juegos y hoy vamos a hablar de dos tipos de juegos en especial. Vamos a empezar con un juego de mesa muy ligero, porque de vez en cuando os vamos a traer, o quiero traeros, alguna propuesta de juego más familiar, más sencillo, algún juego para empezar a jugar en casa tranquilamente con los amigos después de una cena. Y voy a traeros unos pequeños party muy, muy ligeritos que va a hacer las delicias de esas reuniones sociales que vayáis a tener. Hoy vamos a empezar con uno de ellos, uno que a mí personalmente me gusta mucho porque es uno de los que se llaman juegos de mesa narrativos. Es un juego en el cual los jugadores van a interpretar a personajes muy definidos, muy concretos, sin llegar a ser un juego de rol a gran escala, pero sí que un inicio de estos de los juegos narrativos que se llaman. Se llama Sí Señor Oscuro y está editado por Edge Entertainment y es de la compañía Stratelibri. Ahora luego hablaremos de él y veréis cómo seguro que os llama la atención. Seguidamente lo que vamos a hacer es hablar o conectar a través de nuestra sala de comunicaciones con Paco Jaén, nuestro agente más lejano de la base secreta, que nos, como ya escuchasteis en el programa anterior en el que Paco estuvo con nosotros, nos va a traer propuestas de juegos, sobre todo de fuera de las fronteras. Bueno, propuestas de juegos o de situaciones. En fin, nos va a hablar un poco del panorama internacional. Hoy nos trae algo súper interesante que a muchos de vosotros os va a gustar. Nos trae y nos habla sobre el juego de rol del Doctor Who, esa serie inglesa que tanto da que hablar y que tan adorada está en todo el planeta Tierra. Una de las series más importantes para todos los aficionados a la ciencia ficción, una de las series más veteranas. Cubicle 7 ha sacado una nueva edición basada en la nueva temporada del Doctor Who, de su juego. Allí en Inglaterra es toda una institución y lo hemos querido traer aquí a la base secreta para comentaros cómo se juega a un juego tan peculiar y tan fascinante como el Doctor Who, un juego de rol que en el fondo también sirve para esa gente que quiere empezar a dar sus primeros pasos. Y por último, quiero saludar a los nuevos oyentes que nos están escuchando a través de otros canales que no sean la descarga del podcast, ya que la base secreta actualmente está siendo emitida por Play Radio, por Music Pay Radio, por Radio Universe Valencia y por Radio Chapuza. Así que desde aquí daros un fuerte saludo a todos aquellos que estáis escuchando este programa a través de alguna de nuestros aliados o audioreceptores hercianos que nos están haciendo que la base secreta llegue a más gente. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Amigos, amigas, poneos cómodos porque vamos a empezar ya con nuestras secciones. Así que, Erde, muéstranos aliados, computadora, muéstranos aliados y nos vamos al búnker a echar unas partiditas. Así, señor oscuro, ahora nos vemos. La base secreta tiene un nuevo plan. Ven y transfórmate en agente. Cómics, juegos, miniaturismo, rol, literatura y mucho más en labasesecreta.net. Mantener audioreceptores abiertos. Desbloqueando Bunker. Bueno, amigos y amigas de la base secreta, esto va a ser muy rápido. Hacemos una leve visita al búnker de la base, ya sabéis, ese sitio donde vamos a hablar generalmente de juegos de mesa, juegos de tablero y demás. Vamos a desplazarnos a nuestro búnker, donde tenemos aquí archivados todos nuestros juegos y todos los sitios donde luchamos en estas batallas que tanto nos gusta comentar. Bueno, vamos a empezar hablando ya del Sí, Señor Oscuro, ¿de acuerdo? Uno de los juegos que, para empezar a conocer el mundo de lo que serían los juegos de mesa narrativos, es espectacular, es uno de los mejores. Vamos a empezar escuchando que la computadora nos muestre la ficha técnica de Sí, Señor Oscuro. Computadora, por favor. Nombre: Sí, Señor Oscuro. Edad: de 8 en adelante. Número de jugadores: de 4 a 16. Duración: 90 minutos. Editado por Edge. Autores: Ricardo Crosa, Fabrizio Bonifacio, Massimiliano Enrico, Chiara Ferlito. Ilustraciones: Paolo Spot Balsaina y Ricardo Crosa. Bien, amigos, como he dicho, el juego Sí, Señor Oscuro está editado por Edge Entertainment, como habéis escuchado. Es un juego para muchos jugadores, con lo cual lo hemos querido traer porque es un juego perfecto para las reuniones sociales en las que os queráis mover o para jornadas, por ejemplo, de juegos de mesa, jornadas lúdicas, campamentos, todo este tipo de eventos. Sí, señor Oscuro, es un juego narrativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la base del juego es contar una historia, crear una historia entre diferentes jugadores. ¿Cómo lo realiza este juego? Pues a través de un motor de cartas. El juego de Sí, señor Oscuro viene en una cajita pequeñita, rectangular, que en su interior encontramos una serie de cartas, una serie de mazos de cartas. En concreto, vamos a encontrarnos con dos mazos de cartas y luego aparte un pequeño mazito de tres cartas, una mano de tres cartas que son para el señor Sí, señor Oscuro. Uno de los mazos es el mazo de excusas, es uno de los mazos más grandes, y el otro mazo contiene cartas de lo que vamos a llamar acción, ¿de acuerdo? El último mazo que he dicho, que el del Sí, señor Oscuro, son tres cartas que podían servir como tres avisos, ¿de acuerdo? Son cartas que si las juega el señor Oscuro, las tres cartas elimina a alguno de los jugadores. ¿De qué trata este juego? Bien, el juego nos plantea la siguiente situación. Somos lacayos, goblins, de un gran señor oscuro medieval, una especie de gran hechicero, y somos unos pequeños y nefastos goblins, bastante listillos, bastante torpes y bastante infantiles en algunos sentidos. Normalmente la partida empieza con que el señor oscuro llama a sus lacayos goblins para pedirles explicaciones sobre por qué no ha sido exitosa la última misión que les encargó. Por supuesto, uno de los jugadores de la mesa, por consenso o a suertes, va a realizar el papel de este Sí, señor Oscuro, de este señor oscuro llamado en el juego Rigor Mortis. El resto de jugadores van a interpretar a los goblins que se supone que han ido a la misión que les ha asignado este señor oscuro. La misión corre a mano de la imaginación del que haga en esta partida de rigor mortis, del señor oscuro, y es libre de inventar cualquier tipo de excusa o de misión, por muy chorra que sea, ya que este juego te da mucho pie al humor y de hecho las cartas son bastante humorísticas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el juego? ¿Cómo se va a ir moviendo el juego? Cada jugador va a empezar robando tres cartas de excusa y tres cartas de acción. ¿Qué es lo que traen cada carta? Bueno, vamos a empezar explicando las cartas de excusa, que son las más interesantes. En las cartas de excusa son simplemente unas cartas en las cuales nos va a venir un título de carta, un dibujo evocador y abajo unos conceptos y una frase, ¿vale? ¿Cómo se utiliza esta carta en el juego? Pues bueno, se utiliza de la siguiente forma. Tú vas a coger dicha carta, vas a ver lo que tiene dibujado, lo que tiene escrito y lo que tiene tal, y vas a elegir alguna de esas cosas para empezar a continuar la historia, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos una de las cartas que se llama La Mina. Se titula La Mina, el dibujo que tenemos es la entrada de una mina, pero ya el dibujo nos enseña que está un poco hecha polvo y que hay una sombra de una especie de criatura extraña al fondo de la mina sin definir. Y debajo pone Mina Maldita de Carax en Rown. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que podemos utilizar o bien el nombre, o bien la ilustración de la carta, o bien el texto que nos viene debajo para inspirarnos en contar la historia que queremos contar. No, lo que tenemos que hacer realmente no es contar una historia como tal, sino inventar excusas para darle al señor oscuro para decirle por qué puñetas no se ha cumplido la misión que él mismo buscaba. Es decir, el señor oscuro empezará la partida preguntando a sus lacayos, en concreto a uno de ellos, por qué la misión que él ha hecho no ha sido completada. Vamos a poner un pequeño ejemplo porque creo que lo vais a ver mucho más sencillo. Por ejemplo, Tenemos a tres jugadores y empieza... tres jugadores y uno que interpreta al Señor Oscuro, por lo tanto cuatro jugadores. El que interpreta al Señor Oscuro les pregunta: a ver, lacayos, ¿por qué me ha crecido el pelo de colores? ¿Qué le habéis hecho a mi crecepelos? ¿Me lo habéis cambiado por alguna pócima extraña? Os dije que me dejaras el frasco de crecepelos en el sitio y me habéis dejado esta sustancia que acabo de encontrar, que no sé ni lo que es, y viene en un bote que no reconozco. ¿Quién me ha cambiado el crecepelos? Por ejemplo, podía ser esa introducción, en plan muy humorística. Por supuesto, habría que interpretarlo con un poco más de énfasis, porque es la gracia del juego. Y entonces señala al primer goblin, y ese primer goblin, durante una primera ronda como de... no sé cómo deciros, de reconocimiento, tendrá que empezar a contar y a decir excusas con respecto a lo que le ha dicho su señor oscuro. Por ejemplo, si tuvieses dicha carta de la mina y la quisiera utilizar, solamente tendría que sacarla de su mano y empezar a decir: pues mire, señor oscuro, nos acudimos a la mina, pero nos dimos cuenta que en el fondo de la mina, donde sabemos que se guardan normalmente las cajas de la pócima de crecepelos, que es la que usted utiliza, nos dimos cuenta que había alguien en el fondo porque vimos una sombra, que es un poco lo que viene dibujando el propio dibujo. A partir de ahí empieza a seguir su excusa, pues, y vas enlazando con otras cartas, porque tenemos cartas que puede ser, por ejemplo, la reina momia, el pergamino indescifrable, los zapatos de moda. Te dan pie como jugador a inventarte un montón de cosas que tengan que ver con la carta. Ahora bien, cuando das una serie de excusas, tienes que pasar el turno a otro jugador. ¿Cómo? Con las cartas de acción, que todavía no hemos explicado qué son. Las cartas de acción hay de tres tipos, ¿de acuerdo? Unas que son una mano señalando a un lateral, tienen el icono de una mano señalando a un lateral. Otras que tienen una mano con una palma de la mano puesta de frente, como si fuese un stop. Y otras que combinan las dos, tienen una mano de flecha y una de stop, ¿de acuerdo? Esto es muy sencillo. Las cartas que tienen el dedo de señalización, quiere decir que cuando acabas tu narración, juegas esa carta y le pasas el turno a uno de tus jugadores del lado, ¿de acuerdo? El que indique la flecha que tú has elegido, el dedo que tú has elegido, por así decirlo, pasará ese turno. Ese jugador va a tener que empalmar con la historia que tú has empezado, con la trola que tú has empezado de la historia, para darle la excusa al señor oscuro, y tendrá que utilizar sus cartas de mano para sacar más excusas y continuar la historia. Por otro lado, tenemos la carta de stop, la carta de interrupción, que es la mano abierta, que lo que hace es que mientras un goblin se está explicando, tú puedes interrumpir su narración en cualquier momento como goblin, como otro goblin, y sacar una de tus cartas y decir que aquello no fue así, que en realidad lo que hizo fue encontrarse con la momia secreta y le vendió la pócima crecepelos, o decirle que realmente lo que compró no fue la pócima, sino que compró un paquete de arroz mágico, por ejemplo, no sé, lo que se te vaya ocurriendo, ¿de acuerdo? Para ir empalmando, para ir liando la historia y que el otro jugador se vea atrapado y no sepa cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque el señor oscuro, como hemos dicho, tiene tres cartas. Son como tres avisos. Un jugador es eliminado de la mesa cuando en su narración el señor oscuro le saca sus tres avisos, ¿vale? ¿Cuándo le tiene que sacar sus tres avisos? Pues primero cuando el propio señor oscuro no se crea muy bien la historia. Cuando el jugador que está narrando la historia se para mucho o le cuesta narrar. Cuando, por ejemplo, también el propio jugador está totalmente aburrido ya, que no sabe por dónde tirar y titubea mucho y aburre al resto de personajes de la mesa. O el personaje que está contando la historia no le quedan cartas de acción para pasarle el marrón a ningún otro jugador. Entonces le va sacando, digamos, las tarjetas, como si fuese la tarjeta amarilla, tarjeta roja, a ese jugador, hasta que le saca la tercera y lo elimina. En el momento uno de los jugadores es eliminado de la mesa, acaba la partida y generalmente, pues bueno, se le invita a que sea el propio, el nuevo sí señor oscuro, por así decirlo, para la siguiente partida. Ya que, bueno, la finalidad de este juego, pues bueno, es ganar, es sobrevivir, es que no te toque a ti caer en el hoyo, no seas tú el elegido por el señor oscuro para morir y sobrevivir. Pero realmente es un juego que lo de ganar tampoco importa tanto. Lo importante es divertirse durante un juego con las excusas, echarse las culpas unos a los otros e interpretar de una forma bastante graciosa a los propios goblins, ¿no? Bueno, luego hay una serie de reglas básicas que habría que seguir. Por ejemplo, solo puedes jugar hasta 3 cartas de excusa en tu turno. Mínimo debes de jugar una carta de excusa en tu turno, mínimo. Tienes que robar cartas cada vez que te pasen. Cuando tú pasas el marrón a alguien, en ese momento robas cartas de excusa hasta tener 3, mínimo. Luego también, cuando el señor oscuro te saca una de las tarjetas, digamos, de mirada fulminante, para intentar eliminarte, tienes que descartarte de tu mano y volver a robar 3 cartas y 3 cartas de cada. Y bueno, es poco más, son las reglas básicas que tienes dentro del juego. Realmente también te obligan a que en la primera ronda todos los jugadores hablen una vez por lo menos. A partir de ahí la discusión puede ir mareando la perdiz entre unos y otros sin ningún tipo de orden. El señor oscuro, por supuesto, podrá interrumpir la narración de cada uno de los jugadores, incluso cambiar, elegir a otro goblin para que siga explicando la historia. Y también puede hacer comentarios sobre todo lo que le vayan contando, buenos o malos. ¿Cómo provocar la ira del señor supremo? Pues bueno, si en la calle activo, como he dicho, no tiene cartas de acción para pasar el marrón. Si no tiene cartas de excusa, si el lacayo tarda mucho en continuar la historia, si el lacayo raya mucho a la historia y se lía, si la excusa no es válida para el señor oscuro, esto es totalmente subjetivo, si los lacayos le faltan el respeto, le tratan mucho como jefe, dios, su majestad o algo así, eso no le gusta nada al señor oscuro, le tienen que llamar señor oscuro. O si un lacayo interviene demasiado en la conversación cuando no es su turno, por ejemplo, también por impertinente puede sacarle esas cartas rojas. Es simplemente una mecánica básica para poder hacer la narración, es decir, para poder incitar a los jugadores a que se lancen a narrar y muy, muy, muy poquito más tiene el juego. Lo que pasa es que sí que es verdad que con la gente apropiada esto queda espectacular. Bueno, ¿qué es lo bueno que tiene este juego? Por supuesto, lo bueno es que es un filler, es decir, un juego rápido, un juego que se juega en muy poquito tiempo, ya que una vez es eliminado el primer goblin, pues ya se acaba la partida. Puedes jugar otra y otra y otra, que de hecho es lo que suele pasar. Pero bueno, normalmente juegas un par de partidas para pasar un rato, para echaros unas risas y disfrutar un ratito de este juego, ¿no? Luego, lo bueno que tiene es que es capaz de despertar enormes carcajadas en las partidas. Es un juego muy amable y que es un juego en el fondo de interpretación, con lo cual tienes que interpretar al goblin sumiso que le habla muy bien a su jefe, que le tiene miedo y que además te desarrolla de una manera brutal la imaginación y la improvisación. Es decir, te tiene el coco todo el rato pues dándole vueltas a ver qué excusas puedes enlazar con las cartas que tienes con respecto a los otros jugadores. Ya para terminar, pues deciros que sí, señor oscuro, tiene un suplemento que se llama El Alba de los Héroes, que son más cartas, es una expansión para este juego. Por otro lado, quiero recomendaros que si os gusta este tipo de juegos, os voy a recomendar 2 juegos más, ¿de acuerdo? Uno es muy directo y muy similar a este. Sí, Padrino Oscuro. Es el mismo tipo de juego. Lo único es que en vez de estar ambientado en este universo fantástico de goblins y magos, pues nos lo han querido ambientar en la mafia italiana, tipo las películas del Padrino y demás. Pero vamos, el concepto viene siendo lo mismo, un padrino que le pide excusas a sus secuaces. Y por último, os voy a aconsejar el último juego, que creo que para mí es muy especial, sobre todo si queréis meteros en el mundo de los juegos narrativos, estos de mesa ligeritos, es Érase una vez. Érase una vez es un juego de crear historias que, bueno, ya reseñamos hace mucho tiempo aquí en La Base Secreta, cuando salió en castellano. Es un juego muy bonito, pero es más difícil de meter en mesa, sobre todo para gente que no sabe o que no ha jugado nunca. Ya os digo, ahí tenéis varias opciones si os ha gustado Rigor Mortis para ver. Así que hasta aquí ya dejamos la reseña de hoy de Sí, Señor Oscuro. En otro capítulo os traeré más parties, así que ahora nos salimos de nuestro búnker y nos vamos a dirigir a la sala de comunicaciones. Vamos a subir hasta la torre y vamos a conectar todos los mandos para poder conectarnos a través de nuestras ondas, nuestros satélites, con Paco Jaén y su sección de juegos de fuera de nuestras fronteras. Así que ahora nos vemos. Mostrando aliados. Multiesfera. Consultoría, realización y asesoramiento de servicios multimedia. www.multiesferacomunicacion.com. Multiesfera. Asis Pro. Descubre cómo la informática te hace la vida más fácil. Calle Padre Jofre, número 24, Quinto, Valencia. 96-351-3812. www.asis.pro. Asis Pro. Soluciones informáticas. La evolución del jugador tiene un nombre. Homo Ludicus. Tu tienda 100% de juegos de mesa. Te esperamos para jugar en calle Pintor Navarro Llorens, 7B de Valencia, frente al mercado de abastos. Alquiler, demostración y asesoramiento de juegos de mesa. Carnet de socio, Tupper Jokes, eventos. Infórmate de todo en www.homoludicus-valencia.org. Recuerda, 100% juegos de mesa. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Conectando sala de comunicaciones. Bueno, amigos y amigas de La Base Secreta, volvemos otra vez a la sala de comunicaciones, esa sala que la tenemos en lo alto de la torre, donde tenemos nuestras antenas, nuestros enlaces directos con nuestros satélites más allá de la órbita terrestre. Y vamos a hablar, por supuesto, cómo no, con nuestro agente secreto, Paco Jaén. ¿Qué tal, Paco? ¿Estás ahí con nosotros? Estoy aquí con vosotros. Estás a muchos kilómetros, pero te tenemos aquí al lado en la base gracias a la tecnología que disponemos. Y bueno, pues hoy me tienes, vamos, enamorado con lo que me has dicho de lo que nos vas a hablar. Sí, hoy, señoras y señores, amigos de La Base Secreta, acabo de llegar del año 2047 y me he traído la última edición de como dicen en Inglaterra, Doctor Who, o como se dice en español, Doctor Who, el juego de rol publicado por Cubicle 7 o Cubicle 7, depende de cuánto inglés sepáis hablar, y es una delicia. ¿Qué es un señor del tiempo? Soy yo, es de donde vengo. Y yo vengo de ti. Tú eres un eco, nada más. Un señor del tiempo es mucho más. Una suma de conocimiento, un código, una historia compartida. Sufrimiento compartido. Solo que eso ya no está. Se fue para siempre. ¿Qué pasó? Hubo una guerra. ¿Cómo esta? Mayor, mucho mayor. ¿Y luchaste? ¿Y mataste? Sí. Entonces, ¿en qué somos diferentes? Bueno, vamos a hablar del Doctor Who, amigos y amigas. Yo sé que aquí mucha gente en España es fan, y los que son fans a muerte, Paco, ya te lo digo. Y no me sorprende, ¿sabes? No me sorprende. A ver, chicos, para los que no sepáis, chicas, también, todos, para los que no sepáis mucho sobre el Doctor Who, Doctor Who nació hace 1000 años, pero llegó a las televisiones, en serio, pero llegó a las televisiones británicas en los años 60. Uh-huh. Marcó una tradición a nivel de ciencia ficción muy muy impresionante, y es una tradición que, como ya llevan cerca de 3 generaciones, está muy arraigada a nivel nacional. Se está extendiendo mucho por los Estados Unidos, y como muy bien dice, todo el que le da el gusanillo le da un gusanillo muy serio. Uh-huh. El Doctor es un señor del tiempo, es el último de su raza, un Time Lord, es el último de su raza, y tiene dominio y control sobre la tecnología necesaria para viajar a través del tiempo y del espacio, el cual lo hace dentro de su preciada TARDIS. Uh-huh. Que es nada más y menos que una nave espacial con forma de cabina telefónica de los años 50, de las que había en las calles de Inglaterra para poder llamar a la policía. Exacto, es una cabina de policía azul muy característica que muchos seguro que han visto en la serie. O por lo menos en merchandising, pósters, en fin. Que sí, porque las hay en todo, pero para todo. Desde jabón hasta chaquetas con la forma de la TARDIS. Ya está. Yo sabía que tenías que hablarnos, porque estando allí en Reino Unido, y que el Doctor Who allí es prácticamente pues una institución, prácticamente. Mm. Pues claro, tenías que hablar de él, y también de Quickle 7, que es pues una de las principales editoriales de allí. Sí, Inglaterra tiene tres editoriales muy grandes: Mongoose, Cubicle 7 y Pelgrane Press. Uh-huh. Y luego hay un par de ellas que están empezando a meter mucha caña, como son Modifuse y Triple A's. Uh-huh. Pero Cubicle 7 probablemente sea la más carismática. Uh-huh. De todos, por la cantidad de material que tienen y la cantidad de licencias que tienen. Se han especializado en sacar licencias, y de hecho han tenido Doctor Who, Primeval, El Señor de los Anillos con el juego del Anillo Único. Impresionante. Llevan bastante tiempo metiendo caña y están sacando una serie de juegos de los de dejarte con la boca abierta, y el Doctor Who es uno de ellos. Siempre estáis pensando los dos, ¿quiénes sois vosotros? Te lo dije, soy el Doctor. ¿El Doctor? ¿Nada más? Es lo que dices siempre. O sea que tampoco tienes nombre. ¿Tú también eres una anomalía? No. Ah, venga ya, eres el tío más anómalo que conocí. Aquí está. ¿Y los señores del tiempo para qué son exactamente? ¿Para qué? No son para nada. ¿Entonces qué haces? Viajo a través del tiempo y el espacio. Salva planetas. Rescata civilizaciones. Derrota a terribles criaturas. Y corre mucho. ¿En serio se corre una barbaridad con él? ¡Ya está! Además, es una serie muy peculiar porque, pese a que es ciencia ficción y demás, todo se resuelve a través del diálogo y de las acciones como diría infantil, pero es que tampoco sería la palabra exactamente. Es como muy buen rollo en general. No hay una alta violencia, no hay un alto bizarrismo. Es todo a través de investigación, lógica y, por supuesto, siempre los giros de trama muy... muy locos y muy de ciencia ficción, y con explicaciones un tanto estrambóticas, ¿no? De toda esta ambientación del Doctor. ¿Cómo lo llevamos eso al juego de rol? Cuéntanos. Pues muy sencillo, francamente, es muy muy fácil. El juego de rol, la mecánica, a nivel de cómo se actúa durante el juego de rol, es: primero se habla. Uh-huh. Si el diálogo no funciona, todo el mundo tiene la capacidad y la posibilidad de escapar. Uh-huh. Y si no puedes escapar, entonces puedes meterte en el combate. Uh-huh. Pero de entrada, lo que funciona, lo que tiene que funcionar, es el diálogo. Te estés enfrentando con el tendero de la esquina para que te reduzca el precio del periódico, como si te estás enfrentando a una invasión de Daleks. ¡Venga, vamos! ¡El doctor os verá ahora! Tú no eres de este mundo. No, pero he invertido mucho trabajo en él. No sé. ¿Tú qué crees? Este mundo es importante. ¿Importante? ¿Qué significa importante? 6.000 millones de personas viven aquí. ¿Eso es importante? Una pregunta mejor. ¿Este mundo es una amenaza para los Atraxi? Venga, estáis monitorizando todo el planeta. ¿Este mundo es una amenaza? ¿Los pueblos de este mundo son culpables de algún delito según las leyes de los Atraxi? No. De acuerdo. Una más, solo una. ¿Está este mundo protegido? Porque no sois los primeros en venir aquí. Oh, ha habido muchísimos. Y lo que tenéis que preguntaros es... ¿qué les pasó? Hola. ¿Soy el doctor? Básicamente... ¿correr? No, este juego de hecho lo evita hasta el punto de que el combate es muy letal. Uh-huh. Es extremadamente letal. Pero intentan por todos los medios, ¿sabéis? Además te lo dicen, el juego es para todas las edades, el juego se supone que tiene la intención de promover el diálogo, y las aventuras que vienen con el juego se han diseñado para que haya un diálogo, ¿sabes? Hay siempre algún tipo de conexión, hay siempre algo que el villano en cuestión necesita de los jugadores. Uh-huh. Para que el diálogo y la escapada siempre estén justificadas. Uh-huh. Y eso está muy bien pensado. Pues explícanos un poco cómo se juega el Doctor Who, porque también creo que una de las intenciones es llegar a todos los públicos, ¿no? Un juego también quizá de iniciación en algunos aspectos. El juego es mucho de iniciación y está diseñado sin lugar a dudas para que lo sea. La mecánica no puede ser más sencilla. Dados de 6, tienes tus habilidades, eliges qué habilidades tienes que o quieres utilizar, y es el jugador el que explica cómo funcionan. ¿Sabes? Uh-huh. No es necesariamente el director de juego el que te va a decir, tienes que utilizar ingenio, destreza e inteligencia. Uh-huh. A ver, si el jugador quiere decirte, pues mira, voy a utilizar mecánica y voy a utilizar también conocimiento que adquirí en la universidad de medicina. Uh-huh. Pero espérate, si está hablándome de los Daleks, ¿por qué? Pues porque como los Daleks son, o los Cybermen, como son mecánicos, uh-huh, pues puedo así hacer que se den cuenta de lo bien que conozco su anatomía y cómo puedo ayudarles. Y la medicina, porque como en el fondo son seres orgánicos, que sepan también cómo les puedo curar. Así me hago valioso y no querrán matarme, querrán mantenerme vivo y que les ayude. Uh-huh. Pues adelante, una justificación perfectamente expuesta, tira los dados. Yo no, sí. Sí, sí. Si sacas la cantidad de puntos necesarios, uh-huh, tienes éxito, así de simple. Uh-huh. Muy narrativo, ¿no? También. Es narrativo y sobre todo cinemático. Uh-huh. Es muy cinemático. No, también el juego intenta que no haya una cantidad de tiradas de dados constante. Uh-huh. ¿Sabes? Si necesitas encontrar una pista para que la historia se desarrolle, pues oye, llegas a la oficina o llegas a la nave espacial o llegas a las ruinas y la encuentras. Uh-huh. ¿Sabes? A menos que sea una cosa extremadamente difícil, que necesariamente tengas que hacer un esfuerzo titánico, pues encuentras lo que hace falta y la historia continúa. Yo tengo una pequeña pregunta, porque fue la primera pregunta que te hice cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto y tal, que es que los capítulos de Doctor Who son algunos, otros no tanto, pero porque cada, como sabéis, pues muchos capítulos son de diferentes guionistas y les dan muchas vueltas y es muy fresca la serie en ese sentido. Son bastante complejos de crear para no tener que usar la violencia. Es difícil llegar a construir una historia en la que a base de diálogo y pistas, ¿no?, se resuelva. Y sobre todo, pues usando también al Doctor como ese elemento de esa especie de, ¿cómo lo diría?, de Sherlock Holmes. Y te pregunté, ¿no es muy difícil hacer una aventura tú mismo del Doctor Who? Y tú me respondiste, porque yo lo veía muy difícil de entrada, y tú me respondiste que no. Que es, por como está hecho el juego, no es así, ¿no? No es así. La diferencia, hay una diferencia enorme entre el Doctor Who y otros juegos de rol. Para empezar, las aventuras de Doctor Who, en realidad el villano no es el objetivo. El objetivo es el desmantelar el plan que tiene el villano. Una vez encuentres ese plan y encuentres la forma de desmantelarlo, el villano es una cosa secundaria, el villano es un obstáculo más, pero nada más. O sea, por ejemplo, si tenemos un capítulo en el que hay una invasión en la Tierra, la clave de la cuestión no es el repeler la invasión, sino el encontrar qué motivo tienen para querer invadir la Tierra y quitar ese motivo de en medio. Exacto, qué solución se le puede dar, ¿no? Exactamente. En el momento en que la Tierra ya no sea atractiva, la invasión se irá porque ya no hace falta. Correcto. Es la mejor forma de verlo. En realidad, no pongas, cuando se diseña una aventura del Doctor Who, no se pone a los jugadores contra los villanos, sino contra la intención de los villanos. Así, el relacionarse con los villanos no es necesariamente una necesidad. Y también es posible, que es otra cosa que hacen mucho en la serie, que es que el villano es una víctima de las circunstancias con la que tienen que desarrollarse los jugadores. Sí, como que al final también salvas incluso a la situación del villano, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Que le hace ser la causa o el mal o lo que sea, ¿no? Exactamente. ¿Sabes? Si tienes unas criaturas, por ejemplo, que necesitan, como hubo un capítulo en una ocasión, que necesitan magma para sobrevivir y están intentando hacer que el Vesubio estalle. Si en lugar de hacer que el Vesubio estalle, pues si le encuentras otro volcán que no está cerca de ninguna parte y encuentras una forma de llevártelo de un sitio a otro sin matar a nadie, pues mira, tienes el problema resuelto. La aventura es encontrar esa forma mientras evitas que los hombres de lava intenten quitarte de en medio porque les vas a desbaratar los planes. Mucho de darle al coco, de ser muy creativo y muy narrativo, ¿no? Lo que estoy viendo. Exactamente. Exactamente. ¿Y el juego te da facilidades para que tú como director crees esas aventuras? Es decir, ¿te da una especie de guía que te permita generar unas estructuras para poder jugarlo así? El juego da muchas pistas. El único problema que le he visto yo al juego hasta el momento es que necesitar es una palabra muy fuerte, pero conviene mucho el que seas un fan del Doctor Who. Si conoces la serie, si conoces alguno de los capítulos y sabes de qué van los personajes de la serie, lo tendrás mucho, mucho más fácil. Sí te dan muchas ideas, ¿sabes? Y el juego viene con un par de aventuras ya hechas, extremadamente fácil de jugar, y que te lo ponen todo muy, muy claro, ¿sabes? Que hace que todo te llegue a un contexto. Pero podría ser un poco mejor. Va a necesitar un poco de trabajo. Pero no hay ningún problema al respecto, ¿sabes? Que con que te lo plantees un poco, yo creo que la gente se acostumbrará, no tendría ningún inconveniente. Bueno, pues comentar un poquito que este juego viene en estuche realmente, es una caja, que de esto también se está hablando mucho, ¿no? De que vuelven los juegos en caja y que es muy interesante el tema de las cajas y que ya nos olvidamos un poco de esos grandes libros. Y nos encontramos más cajas con varios libros pequeños, con varias ayudas, con varias fichas y demás. Bueno, pues este es uno de esos. Y dentro de la propia caja del libro básico, por así decirlo, nos viene la guía de los jugadores, la guía del máster, que vienen por separado, que eso siempre me gusta mucho, porque puede tener una guía cada uno y se pueden estar consultándolas a la vez. Lo que se le llama el libro de aventuras, ¿no? Realmente. Una guía de inicio rápida, pues imagino que será para jugar la primera partida o para hacer demostraciones, ¿no? ¿Será algo así? Casi, casi. Lo que viene primero es, te dicen cómo funciona la página del jugador, ¿sabes? La página de personaje. Te dicen más o menos cómo, qué son los atributos, qué son tus habilidades, qué descripción tienes, y luego te dan así en una página cómo funcionan las reglas del juego. Para cualquier persona que esté medianamente familiarizada con Doctor Who, si te lees esta guía rápida, puedes empezar a jugar inmediatamente. Literalmente, en 20 minutos estás jugando. Y bueno, vienen también con una serie de tokens que se ve que los vas a usar a lo largo de la partida, ¿no? Un token como de un punto de historia que se llama, ¿no? O algo así, que son unos hexagonitos de troquel. Y luego nos viene con los dados y con las fichas de personajes y los personajes pregenerados, ¿no? De la serie. Las fichas de los personajes de la serie, ¿no? Algo así es. Sí, te vienen los personajes, te viene el doctor, Amy y Roy, que son los acompañantes. El doctor siempre tiene algún acompañante que otro para que vengan las aventuras y lo mantenga en raya, si no el tío se despiporra de una forma bestia. Y te viene todas las características, te viene exactamente todo lo que necesitas. Y es otra cosa que el juego lo ha hecho muy bien, y es que ha conseguido equilibrar al doctor para que sea jugable. Claro, es que eso te iba a preguntar, ¿con qué jugamos realmente? O sea, ¿quiénes somos? ¿El doctor, los personajes de la serie? ¿Nos vamos a crear nuevos personajes? ¿Quiénes somos? ¿Qué rol vamos a interpretar? El que queráis. Vienen los personajes básicos. Si quieres jugar con doctor, juegas con doctor y te haces tu propio doctor y no hay ningún problema. ¿Qué quieres jugar con acompañante? Con acompañante. ¿Qué quieres jugar con... tienes que hacer un personaje que sea un agente de los cuerpos especiales del planeta Raticulín? Sin ningún inconveniente. ¿Sabes? Las reglas incluyen instrucciones muy detalladas sobre cómo hacerte los personajes y cómo mantenerlos equilibrados. Porque el Doctor Who, ¿sabes? Un señor que tiene 1000 años, que se conoce tecnología y que... ha visto cara a cara dónde nace el tiempo. El tío sabe un par de cosas, ¿sabes? Es extremadamente fuerte, tiene una constitución alienígena y podría desequilibrar la aventura muy fácilmente porque siendo el doctor es el que tiene la mayor cantidad de poder. Sin embargo, lo han organizado muy bien para darle ciertas vulnerabilidades. Vulnerabilidades que se pueden matizar a la hora de entrar el juego. Por ejemplo, si los personajes que vienen acompañando al doctor son muy buenos en alguna habilidad, por ejemplo medicina o mecánica, pues el doctor se hace débil en esas habilidades, que no sepa tanto sobre medicina, que no sepa tanto sobre mecánica, que no tenga una buena habilidad a la hora de relacionarse con otra gente, y así depende, hay cierta dependencia de los otros personajes. Y funciona extremadamente bien. Una cosa, yo cuando lo jugué me quedé totalmente asombrado. ¿Y puedes jugar con los diferentes doctores de la serie o se centra en alguna temporada en concreto? Por motivo de licencia se tienen que centrar en el último doctor, en el que está ahora mismo interpretando Matt Smith. El juego con el previo doctor, con David Tennant, también está a la venta por ahora, hasta que se acaben las existencias. En teoría, debería jugar con el último. Pero ya te digo, hay reglas para que puedas crearte tu propio doctor. Así que puedes hacerlo como quieras. Bueno, pues ya solo nos quedaría decir un poquito el precio de estos juegos. Que lo que sería la caja básica está sobre... Bueno, yo estoy mirando aquí y lo estoy encontrando sobre los 44 euros aproximadamente. En libras imagino que estará pues sobre los 30 y algo, ¿no? 30 y algo libras, 37 o por ahí, o 39. algo por el estilo. Depende de donde lo compres, está entre 35 y 40 libras. Uh-huh. O sea que es, al cambio vienen a ser, pues eso, unos 44 euros, 45 euros, ¿no? Aproximadamente. Sí, lo es. No es un juego barato, uh-huh. ¿sabes? Pero es un juego extremadamente bien hecho. A nivel de producción, la calidad de la encuadernación es... Puñeta, que se me cae el libro, lo tengo aquí en la mano. La calidad de la encuadernación es muy impresionante. Muy, muy bien pensados. Viene con los dados, es que te viene además listo para jugar. Es decir, es que te viene todo ya, no tienes que imprimir nada en principio. Y además encaja, ¿no? Y son dos guías. Yo no lo veo especialmente caro. Tampoco es que sea un producto especialmente barato, pero está en la media, ¿no? Se podría decir. Francamente, cualquier cosa que esté sacando ahora mismo Cubicle 7 con respecto al Doctor, uh-huh. merece la pena. Uh-huh. Bueno, pues si queréis buscar o encontrar, mejor dicho, más información sobre tanto Cubicle 7 como el propio juego, os remito a www.cubicle7, el 7 es con número, o sea, Cubicle 7. .co.uk, ¿no? Un UK de kilo. Y bueno, pues ahí lo tenéis toda la información, incluso podéis hacer el pedido directamente desde ahí. Pues poco más que decir, ¿no? Paco, ¿alguna cosa más que quieras destacar del juego ya para terminar? ¿Qué decir sobre el juego? Está muy bien hecho. Es lo único que también quiero decir. Está muy, muy bien hecho. Está extremadamente bien pensado para principiantes. Uh-huh. Y está... para mí, en mi opinión, es el juego perfecto para la gente a las que no les gusta demasiado la fantasía, uh-huh. y o la que quieren meter a niños dentro del mundo de rol. Uh-huh. Si sabes inglés, el juego del Doctor Who no te vas a equivocar. Uh-huh. Niños, ya estamos hablando pues de unos 12, 13 años mínimo, ¿no? Sí, hay que tener un poco de cuidado con cuando digo la palabra niños, pero sí pubers, como sí. aquel que dice. Gente que, pues eso, y sobre todo que han visto la serie y que les gusta, ¿no? Sí. Pues muy interesante, porque sabes que siempre nos gusta buscar juegos de iniciación, que cuesta mucho, ¿eh? No es fácil. Mm. Y bueno, pues si tenemos la oportunidad de nombrar uno, pues aquí lo tenemos. Pues Paco, un placer. Cógete la tarde y si te vuelves hacia tu lugar, tu espacio temporal. Sí, me estoy pensando irme al 3040 a ver qué está pasando por ahí. En el 2000 y pico todavía se estaba haciendo la base secreta, o mejor, da igual, no me lo digas. No, yo prefiero no quedarme, porque la base secreta en el 2047 cambió. Cambió, nada más que te voy a decir que tienes tu propio canal de televisión. Muy bien, Paco, pues menos mal que podemos cambiar las líneas temporales. Bueno, Paco, ¿para qué, tío? Un canal de televisión estaría de coña. Está de cine, sí, la verdad es que sí. Pues Paco, nos vemos dentro de muy poquito y con más cosas del extranjero, y un placer escucharte, como siempre. Igualmente. Venga, nos vemos, hasta luego. Wilfred, láser número 2. El viejo soldado tiene otra batalla. Cierto. Esta nave no puede moverse. Está desactivada. Arreglé la calefacción. ¡Pero ahora pueden verlos! ¡Oh, sí! Señor, tenemos una señal a 168.000 kilómetros en órbita. Esta es mi nave y no vas a moverla. Apártate del timón. Hay un refrán terrestre, capitán. Una frase de gran poder y sabiduría. Y consuelo para el alma en tiempos de necesidad. ¿Y cuál es? ¡Alon, sí! Mostrando aliados. Edge Entertainment. Porque con Edge jugamos todos. www.edgeent.com. Edge Entertainment. Descubre el libro hoy. Librería especializada en cómics, juegos y literatura en general. Estamos en calle Carlos Cano, número 1, Córdoba. Y en www.librohoy.es. Agentes, localizarnos en labasesecreta.net y búscanos en Facebook. Facebook. accediendo a sala de mando. Bien, amigos y amigas de la base secreta, ya llegamos para el final, pero antes quiero comentaros una cosita. Hemos dejado en nuestro muro una pregunta: ¿de qué serie nacional o internacional te gustaría que se hiciese un juego de rol? En base a lo que hemos estado escuchando de la serie del Doctor Who, que tanto seguro que a muchos de vosotros os ha llamado la atención y os ha gustado. Bueno, pues nos habéis dejado un montón de mensajes, 57 mensajes en el Facebook, una auténtica barbaridad. Francisco Ajenjo nos ha dicho Terminator, Crónicos de Sarah Connor, Galáctica, Sherlock, La Corona Mágica, Person of Interest, House of Cards, El Doctor en Alaska. Bueno, nos habéis dejado aquí un montón. Francisco nos ha dejado una buena retahíla. Vicente Ruiz Mañez nos dice un especial de Lola Flores, en plan casi humorístico. Juan Fernández Martín nos dice Arzak. José Vicente Romero Pitches, Breaking Bad o Big Bang Theory. La verdad es que dos ambientaciones muy interesantes para hacer partida. Una muy, muy cachonda y la otra bastante dura. Vicente Ruiz Mañez nos dice otra vez, ahora sí, en serio, Hermanos de Sangre, por ejemplo, o The Pacific. Jordi Martín Caballero nos dice The Lost Room o Friday 13. Nacho Trigo nos dice The Wire, sería muy interesante. Nacho, pues no lo sé, si The Wire sería interesante. Yo no lo veo del todo interesante. Vicente Ruiz Mañez, no, Boardwalk Empire, sería un juegazo, la verdad es que sí, pero recordemos que hay un juego por ahí que se llama Omerta, que lo ha editado Holocubierte Ediciones y que puede ser interesante para utilizarlo con esta ambientación. Carlos Bustamante, Almacén 13, The Sapiens, perdón, La que se avecina, que podía estar muy muy bien, la de que se avecina podía ser muy muy interesante. Vicente Riumaña nos vuelve a decir Perdidos. Nacho Trigo nos comenta Spartacus, Enano Rojo. Madre mía, la verdad es que aquí se han puesto a decir series, algunas de ellas muy muy míticas. Pues interesante, aunque prefiero que sea de rol. Creo que vi uno, vale, no. Luis Olmeda nos comenta Farscape, muy interesante, Luis, muy interesante hacer una aventura sobre la ambientación de Farscape, que es una ambientación pura y dura de aventuras. Juan Torrecilla, en las jornadas Tierra de Nadie jugamos una partida de 24 horas en vivo y la liamos parda. La verdad es que creo que se refiere a la serie 24, que pues, yo comento un poco que dentro de este listado que podría ser interesante hacer una serie en tiempo real, o sea, perdón, una partida en tiempo real de rol sobre la serie 24 que tanto nos gusta. Bueno, Francisco Bravo Fernández, yo votaría por lo contrario, hacer una serie de un juego de rol. Pienso que Fringe, Flash Forward, Torchwood o Almacén 13 se ajusta muy bien y aunque como ambientaciones me quedaría con Carnival o Cooper. Frances Estellés nos dice Castle, una interesante opción. Víctor Giro, desde Ratch Room, nos dice Los Serrano, da más miedo que American Horror History. Iván Ramiro Méndez decía, podía ser de Águila Roja, un ninja español. La verdad es que muchos nos quedamos con las ganas de un juego de rol de Águila Roja, todo hay que decirlo. Y El Prisionero, nos dice también Iván Ramiro. Bueno, en fin, nos habéis dejado muchísimos comentarios, muchísimas gracias, 54 comentarios, los he leído algunos así por encima, pero sino que de vez en cuando soltamos alguna pregunta que tiene que ver con alguno de los programas que estamos grabando y que, bueno, pues podéis aportar vuestro granito de arena y os podemos nombrar aquí en la base secreta con vuestra opinión. Así que sin más, os dejo, nos vemos la semana que viene y sed buenos, por favor, y no le digáis a nadie dónde está la base secreta. Síguenos en labasesecreta.net, Twitter @labasesecreta, Facebook labasesecreta, mail labasesecreta@gmail.com.